El lamento cumbiambero que se escucha en la sabana, a la mujer que quiero me sale de adentro el alma. Dejé mi hamaca cuando canta mi mulata. El lamento cumbiambero me quiere, me besa, me abraza, mi negra consentida. El lamento cumbiambero me habla de cosas bellas cuando escucha mi lamento. El lamento cumbiambero, yo soy el cumbiambero de la sabra y el lamento. El lamento cumbiambero. El lamento cumbiambero que se escucha en la sabana, y para la mujer que quiero me sale de adentro el alma. Desde mi hamaca cuando canta mi mulata, el lamento cumbiambero me quiere, me besa, me abraza, mi negra consentida. El lamento cumbiambero me habla de cosas bellas cuando escucha mi lamento. El lamento cumbiambero, yo soy el cumbiambero de la sabra y el lamento. El lamento cumbiambero. ¡Vámonos! ¡Ahí te va!